Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ayer conversábamos esta preocupación de Pablo, y de hecho yo creo que usted de alguna manera va a tener que investigar un poquito más, y todos tenemos que investigar más, porque es importante saber esta situación que a veces podría producir nuestra actitud, nuestras ideas, división dentro de la iglesia. Y Pablo es tan enfático en este sentido porque él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. En otras palabras, la situación que se estaba produciendo y que hemos comentado, estaba produciendo divisiones, o sea, en realidad hay judíos y hay griegos, ¿te fijas? O sea, ya por lo menos dos. Luego, hay un esclavo y un libre, hay un varón y una mujer, y resulta que ante Cristo no hay ni varón, ni griego, ni judío, ni nada. Son todos iguales frente a la salvación. Y esto es bonito porque ver que Pablo, la preocupación que él tenía no era si se circuncidaban o no se circuncidaban, sino que ante Cristo todos somos iguales y Dios nos da la oportunidad de ser salvos. Bueno, tenemos que reconocer que Pedro fracasó en Antioquía en los principios de integridad. Entonces, eso debería hacernos pensar. Debería hacernos pensar en no caer nosotros en lo mismo. Podemos condenar a Pedro por lo que hizo. Pero recordemos que todos nosotros podemos caer también. Y a lo mejor peor de lo que sucedió con Pedro. Por eso esto quedó registrado a fin de que nosotros tuviésemos cuidado. Es muy fácil condenar a otros, pero muchas veces nosotros no estamos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo o diciendo. Ahí es donde tenemos que tener tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no fallar en la integridad, sino que debiéramos adherirnos siempre a los principios establecidos por nuestro Dios. Ahora, yo creo que hoy día uno tiene que hacer una aplicación de estas situaciones que se presentaron acá, porque perfectamente puede estarse dando en algún grupo y estar produciendo división. Pero yo creo que también uno, si alguien aparece, por ejemplo, con alguna doctrina que no concuerde con nuestras opiniones, con lo que nosotros creemos, ¿uno qué debería hacer? ¿Ir donde el hermano, dice alguien, y criticarlo duramente como lo hizo Pablo en este caso, o recurrir a la palabra de Dios, en buscar al Señor en oración y no permitir que el enemigo siembre esta discordia? Porque si tú, es tu idea, tú crees que esto habría que hacerlo así, y a veces, Horacio, nosotros somos muy legalistas. Por ejemplo, hay situaciones, ceremonias en las cuales tú no podrías pasar así o hacer esto. Entonces, de repente alguien dice, ¿y dónde aparece eso en la Biblia? Por ejemplo, estoy pensando en un rito de la Santa Cena. Tú sabes que son las diaconisas, son una ceremonia que hay que levantar el mantel, hay que doblarlo. Y de improviso, yo he pensado, digo, ¿cómo será que la ceremonia, los rituales, están echando por tierra la esencia de ese mensaje, por ejemplo, de una Santa Cena, de una comunión tan cercana? Ahora, tampoco nos vamos a ir al extremo, pero no encuentro yo que algún texto diga que hay que hacerlo así. No hay un texto, si bien es cierto, no hay un texto que diga. Por ejemplo, que en la Santa Cena del Señor, no sé, claro, si se usaron manteles para cubrirla. Por eso te digo yo que no. Pero hay que ir a la palabra de Dios. Correcto. Pero no siempre uno encuentra absolutamente todo en la palabra de Dios. Entonces, hay cosas que nosotros, hay ciertas cosas que nosotros hacemos basándonos en ciertos principios. Porque recordemos que en la Biblia, por ejemplo, encontramos el principio que nos habla de la salud, que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Pero en la Biblia yo no encuentro ninguna parte donde diga que yo no debo fumar marihuana, que yo no debo inyectarme cocaína, que yo no debo... No dice ninguna parte de eso. Pero está el principio. Claro. Entonces, por ese principio es que yo me baso para no hacer ciertas cosas o hacer algunas otras. Entonces, en este sentido, creo que es importante que nosotros tengamos aquellos principios que el Señor nos dejó establecidos, lo tengamos bien claros. Porque es fácil dejarse llevar. Ahora, creo que yo debo también pensar que es amor el que uno manifiesta por otra persona cuando ve que está yéndose por el camino errado y uno por negligencia, porque no quiero que se vaya a enojar, porque no quiero que vaya a pensar esto, yo no le digo nada, no le digo absolutamente nada. Creo que lo que Pablo dijo aquí, Pablo estaba mostrando su amor por Pedro. En ese momento, aunque fueron duras las palabras, pero esa reprensión que Pedro recibió fue por su propio bien. Y eso es lo que nosotros... Hoy día, yo no quiero hacerme problemas por nada. Yo creo que una de las cosas que más se nota hoy día es la indiferencia. Si tú te pierdes, es cosa tuya, no es problema mío. Pero si el Señor me dice que yo debo amar a mi prójimo, también pasa a ser un problema mío. Si yo veo que tú estás haciendo algo que no corresponde, yo debo decírtelo, con las palabras que corresponde, lógicamente. Pero debo decírtelo en el momento que corresponde y cómo corresponde, pero debo decírtelo. Ahí, ¿por qué Pablo le llamó la atención ante todos? Porque ahí estaban participando otros que habían sido arrastrados por Pedro. Por eso que, seguramente si hubiese sido diferente la situación, Pablo le habría dicho a solas esto a Pedro. Pero el problema se había agudizado en el sentido de que habían entrado otras personas también. Entonces, tenía que hacerlo así. Entonces, nosotros tenemos que dejar nuestra comodidad, nuestra indiferencia, y hacer lo que corresponde. Si el Señor permitió que yo viera algo que tú estabas haciendo que no corresponde, soy yo el que soy llamado a conversar contigo y decirte, aunque no me resulte agradable, pero tengo que hacerlo. Ahora, es interesante que uno debería tener cuidado en este sentido, que si algo tú no comprendes y crees que estará bien o estará mal, estás dudando, bueno, para eso está la rodilla, podríamos decir, ¿no? Y para llegar a una comprensión correcta, hablar a Dios, conversarle, Señor, estoy pensando en esta situación, ha llegado una persona aquí con una idea que me parece extraña, orar, verificar en la palabra de Dios y luego dar un veredicto, como creo que lo hizo Pablo, creo que oró antes y enfrentó a quien estaba con el problema y siguió el principio bíblico de hablar con la persona afectada. Los invitamos entonces para el resumen. Vamos a conversar allí algunas otras cositas, algunos otros detalles. Que el Señor los bendiga. Será hasta entonces. Hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.